No sé cómo he podido estar tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar y saber resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste. Y desde que te fuiste, no sé lo que es vivir. Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos adultos mayores y amigos de este programa de los jueves, Gente Grande. ¿Cómo están ustedes? A lo mejor con un poquito frío, pero no bastante. No ha hecho mucho frío en el día de hoy. Ha sido un día exquisito que hemos tenido, por supuesto. Nosotros estamos, como usted lo sabe, sí, claro que sí. Usted siempre ha escuchado que nosotros estamos desde Pedro del Río Señarte, ¿cierto? También con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Estamos ya al aire con las informaciones al adulto mayor. Están sus saludos. Y aprovecho de saludar también ahí a Anita María Peñalosa, quien está en la sintonía con nosotros también. Muchas gracias, Anita, por estar con nosotros ahí en la sintonía. También están las canciones que usted siempre quiere escuchar, porque ya a esta hora usted y todos los adultos mayores y toda la gente grande y todos los que están en la sintonía están ya preparados para disfrutar de este su programa, que es de ustedes, que es una cosa muy importante porque es de ustedes y solamente lo pueden escuchar en Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño con su tristeza tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados y también sus bellas promesas. Solo quedan unas hojas viejas. Yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño con su tristeza tiende un manto de melancolía.

todos queremos, por supuesto, disfrutar de un barrio con seguridad. ¿Lo cree usted así? Claro, claro que sí, todos queremos lo mismo. Fíjese que aquí el Plan Comunal de Seguridad Pública les entrega las siguientes recomendaciones. Mis adultos mayores, pongan atención, toda mi gente grande y todos ustedes que están en la sintonía, por supuesto. Primero dice, conozca y mantenga buenas relaciones con sus vecinos. Incorpórese a un grupo de alerta en WhatsApp o a alguna instancia de participación social de su comunidad. Puede ser juntas de vecinos, talleres, etcétera, etcétera. Sea solidario si percibe movimientos extraños en la casa de su vecino o vehículos sospechosos merodeando en su barrio. Dé aviso de inmediato a Carabineros de Chile. Ocupe y recupere espacios públicos, área verde, plazas, juegos infantiles de su entorno. No permita que otras personas les den mal uso. Ayude también, mi gente grande, mis adultos mayores y todos los que están en sintonía, ayuden también a mantener limpio el entorno de su barrio. Eviten botar basuras, eliminen rayados de pintura y saquen, por supuesto, la maleza. Planten también arbustos sin obstruir la visibilidad, o sea, siempre tiene que haber buena vista para ver todo lo que está sucediendo a su alrededor. Manténgalos podados, así las ramas no dificultan el paso de la luz ni facilitan el ocultamiento de algún desconocido. Mantenga iluminadas y despejadas las puertas, rejas y acceso a su residencia. Y cuando pinte los cercos usted y muros exteriores de su vivienda, prefiera colores claros que generen mayor luminosidad. No permita usted la entrada de desconocida a su hogar, no lo haga. No permita la entrada de desconocido a su hogar. Si es el servicio de agua o gas, exija credencial de identificación de la empresa correspondiente. Al salir de su casa y por la noche, asegure puertas, ventanas y cierre las llaves de agua y gas. Y para su mayor seguridad, mi gente grande, mis adultos mayores, cambie las cerraduras en caso de instalarse en una vivienda nueva o que ha sido arrendada anteriormente. Quiero que me des tu aliento, bella mujer. Quiero tener tu ternura, bella mujer. Quiero esa bella locura, bella mujer. Que en tu pensamiento anida, bella mujer. Quiero amanecer contigo y poco a poco recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos. Sé que esta pasión me quema sin compasión y hace que yo olvide todo hasta mi razón. Quiero amanecer contigo y poco a poco recorrer tu cuerpo vivo, embriagar mis ojos. Sé que esta pasión me quema sin compasión y hace que yo olvide todo hasta mi razón. Quiero que me abraces fuerte, bella mujer. Quiero compartir tus sueños, bella mujer.

tendrás que aprender, tendrás que aprender a querer, así como te quise yo, nadie, nadie te querrá. Y si crees en el amor, no olvides lo que un día pasó, que yo por adorarte tanto me quedé sin corazón. Yo no sé llorar, yo no sé llorar, pero estoy llorando, llorando de amor. Yo no sé llorar, yo no sé llorar, el llanto es la pena de mi corazón. El llanto es la pena de mi corazón. El llanto es la pena de mi corazón. El llanto es la pena de mi corazón. El llanto es la pena de mi corazón. Y claro que sí, se cortó la llamadita. Así que puede llamar de nuevo la que me está llamando, por favor. Bueno, ahí vamos a estar atentos al teléfono ahí cuando nos llame de nuevo. Ayúdenos usted a reponer la iluminación. Luminarias apagadas, fallas en el sistema de alumbrado público también. Si usted, mi gente grande, o mis adultos mayores, o todos ustedes que están en la sintonía, por supuesto, necesita informar sobre luminarias apagadas en la calle, el municipio pone a su disposición los siguientes teléfonos y correo electrónicos. Unidad de alumbrado público, en la dirección de construcción, de lunes a jueves de 08:45 a 14 horas. Y de 15 a 17:30 horas, eso es de lunes a jueves. Y el día viernes de 08 de la mañana, 08:45 a las 14 horas y de 15 a 16:30 horitas, ¿ya? El teléfono es el 41-22-66-643. 41-22-66-643. El correo electrónico alumbradopublico@concepcion.cl, alumbradopublico@concepcion.cl, vecinoconce@concepcion.cl. Dirección de Protección Civil, de lunes a domingo las 24 horas, en los teléfonos 41-22-51-550, 41-22-51-550 o al 41-22-63-010, al 41-22-63-010. Al llamar usted o enviar un correo, es importante que nos entregue los siguientes datos. Primero, el sector, calle, y señalar también entre qué arterias se ubica el poste de la iluminaria apagada. Ejemplo, es un ejemplo, sector centro, calle Freire, entre Aníbal Pinto y Cao Policán. Ese es el ejemplo. También tiene que dar el número del poste, placa según croquis. Si este no lo tuviera, dar el número del domicilio ubicado frente a dicho poste, ¿ya? Indicar si corresponde a una sola luminaria o a varias. El nombre y teléfono de la persona que está denunciando. He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar, y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra

a través de la señal en el www.espaciosfm.cl. Ahí está escuchándolo Rudy Busto, el director de la radio Adulto Mayor. Y también nos están escuchando Arturito Lave y Silvita Montoya, también está en la sintonía, por supuesto, les saludamos. También nos escucha el tío Nacho. Héctor Ambiado también está en la sintonía. Hilda Poblete también lo está escuchando. María Delgado. Rodolfo Rorri y todo su personal están apegaditos a la radio también en la sintonía con nosotros. También nos escucha Adriana Puelle, le saludamos desde aquí, de su programa La Gente Grande. Aladino Saavedra también está en la sintonía. Sergio Vega. Erna Muñoz también está escuchándolo. María Romero, por supuesto, ella está como siempre todos los jueves atenta al programa. El amigo de siempre de este programa, Rafael Barriento, también está en la sintonía. Luis Garrido también nos escucha. Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que son la solución a tu problema eléctrico de tu automóvil, de los buses, camiones y maquinaria, todo lo que sea. Ahí está Hugo, Manuel y Raúl Matamala, también en la sintonía. René Godoy de por allá de San Pedro, claro que sí, con Iván Reyes, también está escuchándolo ahí con Don Mario y Pablo Astudillo. Y también nos escucha nuestra vecina Ruth Caro, ¿no es cierto?, con su querido esposo, dice ella. Está en la sintonía con José Quirós, le saludamos, por supuesto. Y también saludamos, mi gente grande, a lo mejor algunos de ustedes está cumpliendo añitos en el día de hoy. Les saludamos, por supuesto, desde aquí, desde su programa La Gente Grande. Así que un cariñoso saludo para todos los que están cumpliendo añitos y, por supuesto, los que están de santo, porque hoy día el santoral de hoy es San Juan María. Ese es San Juan María, es el santo del día de hoy. Por eso que este es su programa La Gente Grande, como es costumbre, les saludamos con esta canción. Dicen que sale una brujita, y yo quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver si va a sufrir. ¿Qué sería de la pobre brujita si llegara a caer en mis manos? Le aseguro que no asustaría más nadie, con lo que yo le tengo pensado. Castigaría, ay, sí señor, con la guacharaca, con la guacharaca. Castigaría, yo le daría, con la guacharaca, con la guacharaca. Castigaría, a medianoche, con la guacharaca, pa' que respete. Castigaría, su garrotera, con la guacharaca, yo le daría. Castigaría, ay, sí señor, con la guacharaca. Quisiera que me saliera a mí, y yo quisiera que me saliera a mí, para ver si va a sufrir. ¿Qué sería de la pobre brujita si llegara a caer en mis manos? Le aseguro que no asustaría más nadie,

tu cinismo me sorprende. Es el despecho el que te hace hablar tonteras. Yo no te niego que la vez que fuiste mía, yo lo hice con ternura, pues te amaba y te quería. ¿Por qué no aceptas que yo fui quien te ha dejado? Pues te vi con otro hombre y te grité, largo que para mí tú no vales ni medio. Y te grité, largo que para mí tú no vales ni medio. Claro que sí, nos llamó. Claro, ya nos llamó el tío Nacho, por supuesto, y nos estuvo saludando también. Hace tiempo que no escuchaba la voz del tío Nacho, pero ya está él, como siempre dice, que está siempre en la sintonía los días jueves, por supuesto, de este su programa La Gente Grande. Anda trabajando el tío Nacho ahí, así que cuando tiene un tiempecito de descansar, se para por ahí, ¿no es cierto?, y escucha este programa. Hay una... celebraciones del el Día del Niño. Esto sería el día 5, 6 y 7 de agosto. ¿Y cómo sería esto? ¿Y dónde sería? ¿Y cuándo? ¿Y en qué lugar? Dice el día viernes 5 de agosto a las 14:30 hora en la Escuela Chile, España. Empero de Valdivia, 651 es la dirección. También el mismo viernes, 5 de agosto, a las 18 horas, en la población Ríos de Chile, en Río Damas, número 19, Valle Nonguén, es la dirección. El sábado 6 de agosto, a las 11 horas, en el Colegio Alerce, también se va a estar celebrando, por supuesto, el Día del Niño. Esto queda en Temistocles Roja, 497, pero del río Sañartu. Así que todos los chiquititos que están en la sintonía, están escuchando, los papitos le digan que el sábado 6 de agosto a las 11 horas en el Colegio Alerce, ahí va a estar la celebración para todos ellos, en Temistocles Rojas 497, pero el río Sañartu es la dirección. El mismo sábado 6 de agosto a las 14:30 hora, la celebración va a estar en la Escuela Diego Portales, en Avenida Principal 364 Villa Cap. El domingo 7 de agosto a las 11 horas va a estar la celebración en el Liceo Andalien, en Rosas, 1445 es la dirección. El domingo 7 de agosto a las 14:30 horas, la celebración va a estar en el Liceo Lorenzo Arenas, en el cuarto centenario 215 Lorenzo Arenas es la dirección. El domingo 7, el mismo domingo 7 de agosto, a las 18 horas, en el Gimnasio Universidad del Biobío. Eso queda en Avenida Ignacio Collao 1201. Avenida Ignacio Collao 1201 es la dirección de la celebración del Día del Niño. Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré sin ganas de volver.

y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Solamente una vez se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Yo le diga, mami, tú me quieres mucho, venga aquí, dame un besito. Y cuando ella lo haga, yo me sienta feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no fui malo contigo. Yo me la buscaba como un animal para darte todo lo que tú querías. En cambio, ¿yo qué conseguí contigo? Despecho, lujuria, traición, relajo de los amigos. Una cosa te voy a decir. Tú sabes las veces que nosotros fuimos a la Alameda de los Descalzos, al Puente de los Suspiros, al Campo de Marte para decirnos, te quiero tanto. Y ahora me dices que te vas así porque así. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo no te deseo nada malo. Te voy a desear algo, una cosa muy buena. Que te lleve el diablo. Mátame, mi amor, si no eres conforme. Si a ti yo te lo di todo,

Fíjese que eso son la autorización que se otorga a un tercero cuando un imponente o pensionado de las ex cajas de prevención o del ex servicio de seguro social tiene algún impedimento físico u otro para cobrar beneficios de seguridad social o realizar alguna gestión relacionada con temas prevencionales. Esos son los poderes para cobro y trámite de beneficio. El beneficiario puede acceder a este servicio del Instituto de Previsión Social. Sí, lo puede hacer. Si eres imponente o pensionado de la ex caja de prevención o del ex servicio del seguro social. Si tienes algún impedimento físico u otro para hacer tus trámites, por lo que necesitas que un tercero lo haga por ti. Pero ¿cómo designo yo un apoderado? Si eres pensionado o imponente, tienes diferentes formas para designar a un apoderado. ¿Y cuáles son? Estas son. Puedes ser mediante escritura pública o una carta poder, que lo puedes realizar en una notaría. Debes solicitar también la designación de un apoderado en cualquier sucursal IEPS. En las localidades, mi gente grande, donde no existe un notario, puede acudir al Servicio de Registro Civil e Identificación, ¿ya? También puede hacer ahí sus trámites. ¿Cómo solicito un poder para cobro y trámites de beneficio? Puedes realizar el trámite en cualquier sucursal IEPS, en una notaría o en el Servicio de Registro Civil, en las localidades en que no existe un notario. Pero para eso debes llevar tu cédula de identidad vigente. Si tienes algún impedimento físico u otro debidamente acreditado que te impide acudir al IPS, puedes solicitar que un funcionario de la institución concurra a tu domicilio para otorgar el poder. ¿Ya? Para tener en cuenta también, se requiere que las personas se encuentren en plenas facultades, tanto para otorgar un poder de este tipo como para actuar en representación de otro sujeto. Es importante también, mi gente grande, que el pensionado o imponente esté de acuerdo en darle un poder a otra persona para que sea su apoderado. Si el poder o mandato es de tipo general, al menos debe facultar al mandatario o apoderado para cobrar y percibir cuánto se adeude al mandante, pensionado o imponente. Para gestiones más específicas, se recomienda mencionarlas, tramitar, retirar, cobrar o percibir beneficios. Puedes hacer más consulta al estado de tu trámite en cualquier sucursal IPS o llamando a los teléfonos 600-440-0040 o también al 101. 600-440-0040 o también al 101. Dame un beso, mi amor, dámelo porque ya imposible sufrir este inmenso penal. No debemos dejar que el temor nos torture. Tú me quieres.

rodeando, es la reina del lugar. Pues vamos donde el cura, que yo me quiero casar. No es que sea tan bonita, es que yo quiero bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Ahí viene la plaga, me gusta bailar. Y cuando está rodeando, es la reina del lugar. Así le hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés.